¿Quieres estar al día de todas las propuestas, actividades, planes y eventos para hacer en familia que hay en Tudela y la Ribera? Escucha cada lunes el espacio de Se me cae la casa encima. Recetas, libros, talleres, ocio en familia. En Radio Tudela, Se me cae la casa encima. Ahí nos acercamos con Ruth de Rioja, que ya nos acompaña un fin de semana plagado de actividades en el que queremos conocer cuál es la acción por que más habéis disfrutado entre las cuatro madres que lleváis este blog, esta página web, se me cae la casa encima.com. Ruth de Rioja, bienvenidas. Cuéntanos, por favor. Bueno, ¿qué tal? Nosotras hemos tenido un fin de semana de lo más intenso. Yo creo que todavía estamos pagando casi los excesos del fin de semana. ¿Plantasteis árboles en Tudela? Hicimos de todo. La verdad es que da gusto porque al final, como decimos siempre, estamos cuatro y podemos repartirnos. Entonces hicimos de todo. Nos dio mucha pena que se suspendiese el viernes la actuación de danza que estaba prevista, porque la verdad es que era una buena forma de empezar el fin de semana. Pero bueno, no pasó nada. No el pasó, sábado ¿no? por la mañana teníamos nuestro taller de galletas. El primer taller de galletas hecho por las mamás de Se me cae la casa encima. Y la verdad es que lo disfrutamos un montón. Bien. Con todas las madres, padres que vinieron con sus niños. Estuvimos haciendo galletas toda la mañana. Los niños se marcharon encantados con sus paquetes de cookies de chocolate y arándanos. Y con las de jengibre y canela. Salió de maravilla, ya pensando en repetir para la próxima temporada. Así que muy bien. Y el sábado por la tarde, pues según lo previsto, nos encontramos las cuatro en Cascante, en el Estaciones Sonoras, que nos habían invitado, y la verdad es que lo pasamos muy, muy, muy bien. Qué bien organizado está, ¿verdad? Una pasada, la verdad, sí. Seguimos un poco alucinadas de cómo un pueblo como Cascante y una emisora pequeñita como puede ser Radio Cierzo tiene esa capacidad tan grande. Hombre, sobre aglutinar. Todo yo creo que es la mano de Anselmo, que es una persona muy comprometida con la música, que ya poco a poco cada vez pues tiene mejores contactos. Ya estamos hablando de que no es el primer año y de que también tiene un equipo detrás, como bien él lo indica, que le apoya muchísimo, ¿eh? Bueno, era la décima edición de las Estaciones Sonoras, es verdad que hacen dos cada año y que como era la décima edición, pues como nos contaron ellos en una entrevista que les hicimos hace un par de semanas, tiraron la casa por la ventana y dijeron, pues a por todas, apostamos fuerte y la apuesta les salió muy bien. Aproximadamente unas 3.000 personas, tanto viernes como sábado, de las actuaciones musicales, pero sobre todo en cuanto al ocio familiar, pudimos ver también actividades infantiles, ¿cómo estuvieron organizadas? ¿Qué nos puedes contar? Desde el sábado por la mañana ellos habían organizado una actividad muy bonita, muy chula, con la gente de la Escuela de Artes de Corella, que se llamaba Pintando la Música, y ahí estuvieron los peques, pues eso, intentando reflejar las emociones, los sentimientos, lo que para ellos representa esa música a través de la pintura. Y mientras, pues la gente mayor pudo disfrutar de ese paseo por el Parque del Romero, que es espectacular. Sí, está muy bonito. Está muy chulo, y desde primera hora de la tarde, desde las 6:30 de la tarde, hubo disc jockeys en la calle, los niños disfrutaron mucho. Al niño que le gusta la música y que le gusta bailar, llega un momento en que no le importa, que con tal de que le den algo para moverse, lo agradece. Y había niños en el concierto y hasta altas horas de la mañana. Sí, que además en una de las canciones, ¿verdad?, con Sidoní, como hicieron también esa canción en la que subieron al escenario, en fin. Bueno, pues 5 estrellas sin lugar a dudas para ese gran evento Estaciones Sonoras en Cascante, que además ya se están preparando para sus fiestas en honor a la Virgen del Romero, que ya está ahí a la vuelta de la esquina. Fue el sábado junto con el viernes actividades y el domingo llegó el día del árbol a el Tudela. El domingo sí que junto con el Día de la Madre, ¿no? Exactamente. El domingo nosotras nos unimos a la gente de Recicleta y hicimos ese paseo en bicibús. Pues todo el mundo que quiso ir al Prado en bicicleta se fue uniendo en una especie de cadena ciclista desde el Puente Mancho, que recorrió pues gran parte del centro de Tudela hasta llegar a la Plaza España, dar la vuelta por la Avenida Zaragoza y hasta el Paseo del Prado. Y allí comenzaron todas las actividades, que había un montón de talleres que los niños disfrutaron muchísimo. Eso, la parte de nosotras que se quedó aquí con las familias, porque otra parte nos tocó ir a Pamplona, que era Expo Family, una feria para familias que había organizado el Diario de Navarra, y estábamos invitadas como mamás blogueras a una mesa redonda. Y así que otra parte, ¿y qué conclusión, allí que se fue con la familia? ¿Qué conclusión llegasteis? La verdad es que el movimiento familiar, de ocio familiar, yo creo que cada vez es más grande. Lo hemos hablado alguna vez aquí. Las empresas, las instituciones cada vez piensan más en lo que puede ser el turismo familiar o el ocio familiar, y ha llegado un momento en que se merece casi una feria propia. Allí había un montón de empresas que se dedican, pues, desde campamentos, actividades extraescolares, propuestas de ocio saludable, todo enfocado al público familiar. Ya no se piensa solamente en el niño como un ser individual, sino en el niño formando parte de la familia, lo cual nos gustó mucho. Además, fotografías que podremos ver en vuestra web, entendemos, sí, un amplio reportaje, ¿no? Eso es, sí, sí, hicimos un amplio reportaje. En esta semana sacaremos primero en qué consistió nuestro taller de galletas, para que la gente vea todo lo que hicieron los peques, esas galletas tan buenas. Yo creo que con las fotos que veréis se os va a hacer la boca agua. Y luego, en semanas posteriores, os contaremos todas nuestras impresiones de Expo Family. Son las noticias que nos está avanzando hoy en Ruth de Rioja, desde SMK en la Casa Encima, resumen de fin de semana y propuesta de ocio en familia para los próximos días. Adelante, Ruth. Hay un taller muy chulo y además es una propuesta muy innovadora de la coach Pilar Sánchez. Es un taller que se llama Para enfadarnos y desenfadarnos, para aprender a gestionar el enfado. Es el próximo viernes por la tarde en el Centro Cívico del Extonac y hay que ir con un niño. La propuesta es para un miembro de la pareja, los dos, y la posibilidad de ir con un niño, que en la primera parte del taller tendrá su actividad propia y en la segunda parte lo integrarán dentro de la actividad para poder hacer dinámicas en las que aprender a enfadarse y a cómo desenfadarse, tanto los adultos como los niños. Es una propuesta muy innovadora porque normalmente cuando se va a una actividad de escuela de padres vas a escuchar y en esta vas a ser proactivo. Vas a enfadar a tu niño y vas a aprender a desenfadarlo, lo cual yo creo que va a estar muy, muy chulo. Y tenemos una actividad que nos gusta mucho y que nos encantaría que desde aquí se apuntase un montón de gente, porque el próximo sábado es el Día del Comercio Justo y la tienda de comercio justo de Tudela, que está en el mercado de abastos, pues entre las actividades que ha programado para ese día por la mañana allí en el mercado, hay un concurso de postres hechos con alimentos de comercio justo, y son postres que pueden elaborar los niños en familia, ellos solos, como quieran, y presentarlos al para concurso. Para apuntarse, ¿cómo lo pueden hacer? Allí mismo. Las bases están en Facebook, están en la página de Facebook de la tienda de comercio justo de Baluncanán, que es la tienda de comercio justo de Tudela, y si no, acercarse por la tienda que abren en horario de mañana y tarde durante toda la semana para apuntarse y para inscribir ese postre. Vamos a repetir el día y la hora para cualquier persona que a partir de las, creo que es de las 11, 11 y media de la mañana, el próximo sábado, día 13 de mayo, allí en el mercado de abastos, en la tienda de comercio justo. Ruth, hemos repasado las actividades que habéis realizado este pasado fin de semana, las propuestas que tenemos para este fin de semana, ¿y con qué vamos a finalizar? Pues si hace mal tiempo, lo que aquí podríamos decir, si sopla mucho el cierzo, vamos a proponeros una actividad muy chula. Para el que no conozca, el embalse de la Loteta, que está muy cerquita de aquí, pasando Cortes, salimos de Navarra, pero ya sabéis que nuestro blog llega a 100 kilómetros a la redonda de Tudela y la Ribera. Vamos a ir a la Loteta Cierzo Festival, que es un festival de kitesurf y de windsurf que hay en un espectacular paraje, que es el embalse de la Loteta, un poquito más adelante de Gallur, y que celebra una de las pruebas más importantes del Campeonato de España, que puntúa para el Campeonato del Mundo, y os aseguro que los niños que vean practicar kitesurf a niños de sus mismas edades no van a pedir otra cosa para el próximo verano. Y es que al final es una actividad que está muy cerca, muy cerca. Al final estamos hablando de que son 30 y pocos minutos, ya te encuentras ahí. Y es una buena manera de aprovechar el cierzo. Cuando aquí sopla cierzo y decimos, ¿y ahora qué hacemos con este qué viento? Rabia. Pues para este tipo de actividad es indispensable. Recordamos, fin de semana, este fin de semana próximo, ¿no? Sí, es el próximo fin de semana. Es un festival de surf y de kitesurf que es un poquito especial también, porque si no hay cierzo no se puede celebrar. Entonces hay que estar un poco al quite en su página web, que es la Loteta Cierzo Festival, todo junto, y ahí os irán indicando si se puede celebrar o no. Hubiera sido este pasado fin de semana, no ha podido ser porque no ha soplado suficiente viento. Vamos a ver si para el próximo tenemos suerte y pasamos el domingo allí con la familia. Es una zona muy chula, un paraje muy bonito y encima vemos tremendo espectáculo. Gracias, Ruth de Rioja, desde SMK, la Casa Encima. Gracias a vosotros.